El joven Marcos Manuel Salazar, quien labora en la finca Las Mercedes en el Consejo Popular La Gloria, avanza en la faena productiva. Graduado de técnico en agronomía, continúa superándose en la universidad. Bueno, en estos momentos lo único que tenemos es frijol. Son como 2 hectáreas y media que estamos tratando de que se den buenas. Estamos en estos momentos regándolo. Y bueno, un frijolito que ya tenemos al cosechar, que casi es 1 hectárea, que vamos a ver si para mañana o pasado la cosechamos. ¿Eres técnico en agronomía? Técnico, medio en agronomía. Y me voy a hacer ingeniero. Bueno, estoy en la facultad aquí en los cursos que hay para ser mi ingeniero agrónomo. Bueno, ¿y cómo entonces te aporta esta especialidad para que tus cosechas y resultados sean mejores? Bueno, me aporta grandes beneficios. Ya eso me están enseñando cómo se siembra, en qué mes, qué distancia, las enfermedades que le pueden caer. Me están enseñando todo para sembrar. Eres un potencial grandísimo en Sierra de Cubitas para fortalecer la producción de alimentos. Seguro, aquí se produce de todo y más con los conocimientos que me están brindando. Ustedes fueron beneficiados con el proyecto del PNUD y tienen una casa de cultivo, pero veo que en estos momentos no tiene nada sembrado. ¿Qué pasa? El problema es que se dificulta la semilla. Estas son semillas de afuera que son híbridos. Nosotros no podemos conseguirlas. Tienen que ser mediante empresa o empresa cítrica. ¿Y han evaluado esto con la empresa? Sí, ya se ha evaluado. Como son poquitas semillas que están entrando, casi siempre se van para las casas de cultivo en solo. ¿Y cuando ustedes han sembrado aquí, cómo han sido los resultados? No, beneficioso. El propio campesino es el que está vinculado al trabajo. Eso tiene que ir bien. La constancia sobresale en el bregar de productores cubiteños en aras de fortalecer y diversificar la producción de alimentos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.